Hablemos de hienas, que también se ríen. A pesar de su reputación como carroñeras cobardes que se alimentan de los restos de cadáveres dejados por los leones, las hienas son activas y valientes cazadoras cuyas presas principales son, con mayor frecuencia, ñus y cebras, sanos y adultos, más que animales enfermos o indefensos. Incluso atacan a búfalos africanos de media tonelada.